Creo que está enfocado en muchas cosas y que tiene futuro. Porque luego, aparte, tanto radio, televisión, medios audiovisuales, ¿pero todos tenéis alguna atracción por algún medio más concreto o ya tenéis la curiosidad por todo? No P sé. pueden responder los demás también, ¿eh? Bueno, yo un poco de todo. En principio ya tengo experiencia en el sector y además ya había tocado el tema de audiovisuales, de telecomunicaciones, de informática, entonces pues ha sido como lo que es reforzar, ¿no?, los conocimientos y aparte tener más salidas profesionales. Aparte que es un mundo donde seguramente estáis viendo que todos los días realmente se aprende. Que a lo mejor termináis el curso, pero al día siguiente sale algo nuevo y toca actualizarse y estar en constante aprendizaje, como quien dice. Sí, ahora mismo no te puedes dormir. Ya hoy en día ya evoluciona todo demasiado rápido. Sí, porque antes de empezar este curso, ¿qué concepto teníais del mundo de la radio, de la televisión? ¿Y cómo ha cambiado a la altura de hoy? Bueno, yo veo el cambio. Bueno, yo hice un curso hace bastantes años de radio y por la SER y la verdad que ha cambiado bastante lo que es el tema de los dispositivos y todo. Aunque todavía se mantienen cosas analógicas como nos habéis enseñado aquí, que funcionan perfectamente, pero ahora la emisión por internet, que eso antes no estaba, también hay más potencia de emisión. Y además, bueno, lo que es la creatividad también y la libertad de expresión, eso hay mucho más que antes. Hombre, Bueno, y si vieras lo que ha cambiado desde que tú naciste a los años 70, imagínate. Es que eso es lo bueno. Ahora mismo aquí nos encontramos varias generaciones de este caso, de radio, por ejemplo, en donde aquí Maribel sí que ha tenido lo que ha sido analógico 100%, estar con los vinilos, con los Mira, aquí Revox, con... tenemos de recuerdo un vinilo que lo hemos utilizado porque nos han mandado desde Formentera. Yo hago un programa que hace 33 años que está en antena y un oyente nos ha enviado un disco del año 1970. O sea que fíjate lo que ha pasado desde entonces. Pero es que yo he trabajado con vinilos y yo he trabajado con cintas de Revox y he trabajado luego con los cartuchos y del cartucho ya me pusieron aquí delante del ordenador y estaba totalmente De perdida. todo, un ordenador, para ti todo. O sea, para mí, o sea, ha sido un cambio, una evolución increíble, increíble. Desde no poder decir absolutamente nada y pasar por información y turismo y pasar por la censura a poder decir pues lo que realmente se ha de decir, que es la verdad, y poder opinar con libertad, ¿no? Todo eso hemos vivido en la radio. Sí, porque aparte os habéis dado cuenta con estos cursos y todas estas cosas que al principio el ámbito informático no era tan importante. Ahora sí, evidentemente, ahora prácticamente toda la reproducción de la música, de la cuña de publicidad, en televisión, los vídeos, todo va ya siempre en formato digital, ya no hay un formato físico. Pero si realmente tuviéramos que volver a 20 años atrás y volver a estar con las cintas, tanto cintas de vídeo como las cintas de cassette o los Revox, seguramente muchos de nosotros nos volveríamos locos. Os volveríais locos, de verdad, porque era pegar una cinta, era milimétrica, o sea, y se pegaba con una tira tipo celo, pero que era una tira especial, y era como ahora juntar dos audios, ¿no? Pues se juntaban con una Sí, cinta, un collage puro y duro. era un collage, era, y la radio se hacía de maravilla, y los discos a miles en la discoteca, y los recordabas a base de irlos guardando, buscando, seleccionando todos los días, ya los reconocías por el lugar de ubicación. O sea que la historia de la radio es una historia para escribir libros. En Radio Fórmula yo me acuerdo que muchas veces a lo mejor dices, ostras, tengo que ir al baño, buscas una canción de 5 minutos. Sí. Y dice, bueno, sé que te dura 5 minutos, Se ahí me da atasca, tiempo. se Pero atasca. en el tiempo del vinilo era bueno, a ojo yo creo que esta canción es larga. ¿No? Luego existían los long plays de 45 revoluciones por minuto. Que eso pasaba muy rápido y pensabas que era muy corto, te ibas al baño y y se había acabado. Y había también algunos que estaban rayados y que te llamaba un oyente diciendo, oiga, que se le ha rayado el disco. Ya, y ahora con el MP3 dices, venga, va, enlazo cuatro canciones y que se ponga en automático y me olvido muchas veces. Que son cosas que nos han facilitado mucho el trabajo en ese aspecto. Sí. Pero que insisto, que es algo que siempre está en constante renovación. Tenemos que ir siempre informándonos de todos los cambios. Por ejemplo, me preguntabais los sistemas operativos que utilizamos, que son cosas que dices, hombre, a lo mejor no estamos tan actualizados como deberíamos, pero sobre todo es un... Bueno, mientras funcione, ¿para qué lo vamos a cambiar? Yo no lo cambio por el sistema que teníamos antes, ni mucho menos. O sea, ha costado, ¿no? Aparte que siempre cada cambio conlleva su respectivo aprendizaje. Exacto. Porque a nosotros nos ha pasado que cuando hemos cambiado algún tipo de software o de equipo en general, pues siempre ha sido, espera, yo me acuerdo cómo funcionaba lo otro, pero este no lo tengo yo muy claro. Y seguramente vosotros lo habréis visto o lo veréis a la hora de utilizar cualquier tipo de equipo. Una cosa que lo que podáis estar utilizando en clase y otra cosa cuando lleguéis a una televisión, a una radio y decir, ostras, esto es mejor o esto es peor. Y muchas veces adaptarte a trabajar con el equipo que tenéis. No sé si habéis visto un poco las dos vertientes, ¿no? De trabajo con equipos muy buenos o equipos que dicen, ostras, y esto debería estar jubilado, que tiene más años que yo. Bueno, de equipos buenos. Sí, sí. Bueno, nosotros estamos hablando mucho y ellos poco, ¿eh? Sí, ¿eh? Cualquiera diría que yo estoy de excursión. O sea, que hablar un poquito de lo que estáis haciendo día a día. Pillamos a uno de los profes. Bien, que lo tenemos con todos, eso no se excusa. Bueno, este es uno de los problemas cuando estás en radio. Tienes tos, antes, para toser, se había de cerrar el micro. Luego, pues me ha dado un ataque de tos. ¿Y qué pasa? Como si te da un ataque de risa. No, eso nos convierte un poco en más humanos. Que la gente, es más humanos, es más humana la radio. Nos ponemos más cercanos en ese aspecto. Más humana. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo están siendo tus alumnos? Bien, bien. Normalmente, en lo que es el primer curso, pues suele haber un mayor número de candidatos y el primer curso es el donde la gente se da realmente cuenta si quiere estar ahí, si no quiere estar ahí, si ha equivocado, porque muchas veces uno viene con ese nombre, sistemas, telecomunicación, informática, y a veces algunos se hacen una idea equivocada de lo que es. Y pues muchas veces tenemos muy pobladas las clases de primero, sobre todo estos últimos años, en primero mucha afluencia y luego pues porque no dan el nivel, porque se retiran, encuentran otros trabajos y al final al segundo pues hay una selección natural, el segundo pues... Sí, muchas veces se ve... Es por eso, muchas veces no solamente en este tipo de cursos, sino prácticamente casi cualquier carrera universitaria o curso superior, el primer curso o los primeros meses suele hacer el efecto criba. Que mucha gente muchas veces llega y es no, yo tenía un concepto de esto que no es el que es realmente y hay una desbandada general en los primeros meses. Sí, suele pasar mucho igual con el tema de informáticos. ¿Por qué te has apuntado aquí? No, es que yo quiero ser hacker o cosas así, pero luego ven que tocan esto, tocan otro. Pues lo que yo quería solo abarca, yo qué sé, un 10%. Como ha dicho otro alumno, pues Marcos, es un módulo, es un ciclo que abarca muchos campos. Desde la seguridad, la domótica, la televisión, el sonido, telecomunicaciones, etcétera. Entonces, claro, uno si viene solo por una cosa, entonces tiene que tener claro que aquí se tocan muchas. Una vez salgas o una vez estar ahí, puedes especializarte en algo más, pero tienes que tenerlo claro. Entonces, porque con vosotros ya tienen lo que es un acercamiento prácticamente a todo. Todo a un primer nivel, por decirlo de alguna forma, ya tienen conocimientos de radio, de televisión, de domótica, de todo esto, y luego ya es cuando ya puedes decir, bueno, ¿qué es realmente lo que quieres hacer una vez has conocido todo? Porque a lo mejor vas con un concepto de a mí me gusta la radio, pero luego llegas y dices, ostras, es que he visto que la televisión o otra cosa me ha parecido mucho más interesante. Siempre dais ese abanico, el poder dar a conocer todo, como digo, en un primer nivel, y luego ya la posibilidad de... Claro, hay un módulo de entre todos los que tienen, bueno, la informática no la hemos nombrado, pero está presente la informática y las redes de informática están presentes también en el ciclo. Luego hay un módulo que yo considero que es el más importante de todos, que es el último, las prácticas en empresas, en el cual ya uno sí que de un modo u otro se especializa más en algo, y es realmente uno de los módulos más importantes, las prácticas en empresa, que las pueden hacer, bueno, normalmente tenemos alumnos que las hacen aquí con vosotros, otros en AENA, en otras empresas, pero eso es un último módulo que le da un poco un salto a una especialización. No, realmente las pruebas de las prácticas y todo esto, muchas veces es la prueba de fuego realmente, a la hora de demostrar lo que has aprendido. Porque nos ha pasado muchas veces, no sé si vosotros habéis realizado ya este tipo de prácticas, que vas con la idea de, esto lo hago yo, vamos, con los ojos cerrados, esto es muy fácil, y luego darte cuenta y decir, ostras, que no tengo ni puñetera idea de cómo se hace, y realmente aprender mucho con esas prácticas. No, todos los alumnos que conozco que han salido casi normalmente muy contentos y diciendo, pues, igual, sí, teníamos esa idea, pero no... pero no realmente llegaban a concebir cómo iba a ser ese trabajo sobre esa temática. Igual aquí José Miguel, que ya ha realizado un módulo y en otros centros y ya hizo las prácticas en empresa, igual nos puede comentar cuál fue la diferencia entre la teoría y luego ver la práctica. El mundo real, ¿cómo te atacó? Bueno, fue un ciclo formativo de grado medio que hice de laboratorio de imagen, fotografía. Y bueno, lo que pasa es que yo hice un poco las prácticas, las hice a distancia. Entonces la busqué por mi cuenta, me encargué de buscarme realmente, no lo que quería exactamente, pero sí evité lo que no quería. O sea, no quería estar en una tienda, por ejemplo, revelando carretes de fotos y quería algo más, pues más libre, estar por ahí haciendo fotos. Y bueno, acabé en un editorial de prensa y haciendo fotografías para un periódico y con publicaciones del primer día, que cosa que realmente yo no me planteé de que iba a acabar así. Y la verdad que me gustó bastante y aprendí mucho de la gente que trabajaba allí y todo. No, pero seguramente te pasó eso, el llegar con tus conocimientos, claro, y llegué, decir, ostras, que no me entero de la yo vida. Yo pensaba, ya, bueno, en principio no sabía cómo trabajaban. No sabía que tienes que pasarlo a redacción, que si redacción te dice, oye, que esto hay que modificarlo, que esto no es lo que te había pedido, tienes que volver a hacerlo. En principio todo le parecía bien, y si acaso algún retoque pequeñito que otro, o algún recorte de alguna foto. Pero por el resto, la verdad que bastante bien. Bueno, pues no nos queda mucho más tiempo. No sé si queréis aprovechar y comentar algo que nos hayamos dejado en el tintero. Bueno, yo quería decir también que las prácticas en empresa de los ciclos dan la oportunidad muchas veces de trabajar en un sitio que igual de otro modo igual no llegarías a trabajar, porque son... o no tendrías ese tan fácil acceso, porque son sitios igual que van por bolsas de interinos, que necesitas unas X pruebas para llegar a ellos. E igual, pues, por ejemplo, en AENA, pues muchos alumnos suelen ir y repetidamente hacer prácticas ahí, pero luego ellos, como depende de una bolsa, etcétera, etcétera, para poder acceder a ellos, pues no pueden. Y hay esos centros, pues, por ejemplo, tienen unas tecnologías muy elevadas, muchos técnicos, etcétera, que ahí sí que son sitios donde se aprende mucho y trabajan de manera muy, muy correcta, por así decirlo. Pues lo dicho, estamos llegando a las 12 del mediodía y nosotros tenemos que conectar con nuestros compañeros de Ferradio. Muchísimas gracias por esta visita, por estos minutos aquí con nosotros en Radio Exit. Continuamos ahora la excursión por aquí. Y nada, muchísimas gracias, chicos, de verdad, y suerte, muchísima suerte, porque de verdad que, como decíamos al principio, os habéis metido en algo muy fuerte. Telecomunicación, teleco, es algo fuerte, pero que os podéis ganar la vida muy bien, de verdad. Enhorabuena y muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, gracias. Buenos días.